¿A qué suena la ciudad? Para que veas lo que escuchas. Nuestros podcasts. Sonoros urbanos. Hola, si estás ahí, te invitamos a quedarte y disfrutar juntos del Ateneo de Saberes. Cuando dábamos por inútil nuestra búsqueda de un zapatero en el barrio, pues tuvimos la fortuna, de manera accidental, de hallar el taller de Mariano Resán. Se trata de una fábrica de calzado de artesanía de reconocido prestigio en Madrid y fuera de la capital, un taller que empezó allá por el año 1975 en la calle Galileo 30 del distrito de Chamberí y posteriormente se trasladó a un lugar recóndito del barrio de La Ventilla. Sí, es difícil encontrar zapaterías en Madrid y otras ciudades porque bueno, la gente ya no repara los, por un lado no repara los zapatos que se van envejeciendo, sino que compra nuevos, y por otro pues cada vez es más difícil encontrar dentro de los centros urbanos lugares donde se fabrique calzado. En Calzados Resán se han dedicado siempre a hacer zapatos de encargo, ellos no hacen reparaciones y han ido creciendo todo este tiempo en base a una clientela principalmente femenina, de gente pudiente que prefiere un zapato hecho a su gusto frente a uno de serie. En el taller de Mariano, sus clientes pueden elegir el modelo, el tipo de piel, el color y el tipo de tacón. Su taller es realmente una especie de museo del zapato. Realmente tiene todo tipo de modelos, de color, de tipos de pieles, de todo tipo de animales. Y realmente sobre todo, él se ha centrado en el zapato femenino, aunque tiene algún ejemplar muy clásico de zapato masculino. Así es, al ser una fábrica, ellos venden directamente al público, pues evitando los intermediarios. En consecuencia, ofrecen precios realmente competitivos. Estamos hablando de un zapato de encargo, que bien pueden ser para eventos, bodas o bautizos, y que están hechos de manera artesanal. Suelen ser zapatos de vestir delicados, más que de batalla. Sí, son verdaderas joyas, un acabado perfecto. Claro, él lleva años de experiencia en el trabajo del calzado artesano y pues allí hay verdaderas joyas que vendidas en otras zapaterías de lujo a precios realmente económicos. Sí, nos contaba Mariano que este taller llegó a tener hasta 11 empleados y cada empleado pues tiene asignado una sección dentro del proceso de fabricación. Mariano ya está próximo a la jubilación y a pesar de que la pandemia pues ha resultado duro para el negocio, él cree que la continuidad del taller está en manos de uno de sus empleados. De modo que con ello os dejamos con la escucha de este episodio. Estamos en un taller de zapatería. Efectivamente, una fábrica de calzado de artesanía. ¿Se llama? Calzado Resán. Resán, que está aquí en la calle San Benito, número 16. Número 16. Al lado de Plaza Castilla. Sí, prácticamente Plaza Castilla. Cuando nos tiren las tapias del metro, estamos dentro. Eres tú el dueño, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo lleva abierto este negocio? 46 añitos solo. ¿Y lo iniciaste tú o lo cogiste de tus herederos? No, lo inicié con otros socios. Sí, sí. Empecé a trabajar muy joven con el calzado, a los 12 años. A los 14 entré a trabajar aquí y a los 16 era socio de la empresa, ¿no? Sí. Y desde entonces, pues, hasta ahora. Cuando entraste era ya entonces era zapatería. Sí, cuando yo entré era una fábrica de calzado también, de artesanía, todo siempre. ¿Sabes hasta dónde se remontaba esa...? Se inauguró en el 75, o sea, entré yo a trabajar cuando se inauguró. Que tu oficio no es exactamente el de zapatero, sino... Es el de fábrica, el de hacer zapatos. El de hacer zapatos, no de reparar zapatos. No, reparar no he reparado nunca. Para eventos, bodas, bautizos, comuniones, bueno... fiestas en general, o sea, eventos. ¿Cómo era entonces cuando empezaste? ¿Cómo era el barrio? ¿Cómo eran tus clientes? ¿Cómo empezó la gente a venir? A base de quedar bien con la gente y del boca a boca, porque entonces no había ni internet ni nada de nada. Entonces, pues poco a poco empezó a venir gente un poquito pudiente, digámoslo así, y empezamos a trabajar. Claro, porque incluso en aquella época hacerse unos zapatos a medida era pues más caro que irlos a comprar. Siempre es un poquito más caro porque tiene, no por el hecho de ir a comprarlo, por la manera de hacerlo. No es lo mismo una fabricación en serie que hacer un zapato de un color, de un tacón, que coger 80 pares de un mismo modelo y hacerlo. Sí, sí, sí. ¿Cómo es el proceso de hacer el zapato? Pues el cliente viene, elige el cliente viene, elige lo que hay a la vista. Modelos, y tenéis también, claro, veo piel, ¿no? Sí, claro, todo lo que trabajo es piel, no tengo nada de sintético ni nada de eso. El cliente puede decir, quiero este trozo de piel, quiero hacerme un zapato. Efectivamente, claro. Puede elegir, yo tengo aquí miles de colores. Elegir el modelo, el color, el tacón, el tipo de piel, antepiel, ya depende de lo que uno se quiera gastar. ¿Vendrá muchos con alguna foto de algo que han visto? Eso también se puede hacer, pero tienen que coincidir varios factores, si no es inviable. Claro, hasta luego, aquí sobre todo de mujer, son sí, más dadas, quizá de mujeres hay menos. De hombre, de caballero hago muy poquito, solo hago un zapato de chaqué y ya está. Pero vamos, de señora sí, de señora. O sea, es público femenino sobre todo, más sí, el que... Más del 99%. Sí, sí. Claro. Mariano, ¿y cómo es ese primer contacto o acercamiento con el cliente? Llega la clienta y te dice, mira, que quiero hacerme unos zapatos, ¿cómo? Efectivamente, ¿cómo es? Normalmente pues así es, ya vienen, pues normalmente pues por oídas y eso, ya no, ahora ya gracias a Dios nos conocen en todos los sitios. Pero normalmente, pues le he hecho unos zapatos a una prima mía, y me han gustado mucho y bueno, y es pues eso, gustaría este color en este modelo, pues le pruebo un zapato y el número que necesite pues se lo hago. ¿Y cuando pregunta por el precio sale corriendo? No, porque mis zapatos en concreto no hay que dejar de reconocer que esto es fábrica, con lo cual estamos quitando un montón de intermediarios. Claro. O sea, mi zapato en tienda, por ponerte un ejemplo, viendo ahora algunas cosas que veo por internet, lo más barato son 250, 300 euros. Y aquí ese zapato en 150 se lo lleva. Entonces se trata de la personalización, de hacer uno, como te he comentado antes, y hacerlo artesanalmente, no de hacer series. Ya. Es muy distinto. ¿Cuál es el siguiente paso que tú haces? Pues probarle un zapato, tomarle nota, y cuando lo tengo hecho le aviso por teléfono. ¿Pero ya tienes unas hormas? Ya trabajo yo sobre una serie de hormas. ¿Antes de llevárselo hay una prueba entre medias? No. ¿O directamente ya viene a por él? Luego ya viene directamente a por él. Si hubiera pruebas estaríamos hablando de zapatos a la medida. Y zapatos a la medida, dicen que hacen zapatos a la medida. Yo este estilo de zapato, el zapato de vestir, no. A la medida no. Son encargos, le pueden dar un poquito más de ancho, que eso también lo hago yo. Lo que pasa es que la palabra medida la quiero quitar del medio siempre. Porque luego viene pues gente que, sintiéndolo mucho, no le puedo hacer los zapatos, porque necesitan hormas especiales por deformaciones, por algunos lleva más alza, otro menos alza. Por lo general, ¿para qué uso se quieren esos zapatos? ¿Para un uso cotidiano o para una celebración? Hay quien lo utiliza cotidianamente, la gran mayoría de mis clientes habituales. Luego el cliente casual pues normalmente siempre viene primera vez para un evento, pues para una boda, para un... ¿Cuáles suelen ser los gustos de la clienta? ¿Suelen coincidir o cada uno es un mundo? Uf, cada uno es un mundo. Si no, no tendría la cantidad que tengo. Pero a lo largo de estos 40 y tantos años, ¿ha sido viendo evolución en esos gustos? Yo cambié un poco el sistema porque no podía competir. Yo hacía más zapato de calle al principio, pero me era imposible poder competir con las fábricas. Entonces tuve que empezar a hacer un zapato más personalizado para poder trabajar. Sí. ¿Cuándo fue más o menos ese momento en que viste que Pues cambiaste, digamos, de estrategia, digamos. Pues cuando empezó el siglo. Los secretos que tú has tenido que averiguar por ti mismo están ya más que resueltos, ¿no? Sí, gracias a Dios, sí. Sí. Lo tengo clarísimo, me quedan 4 años para jubilarme. O sea que lo tengo clarísimo, aguantar ya el tirón, que está hecho una pena. Yo no he tenido nunca unos años como estos, ni loco. ¿Hablo de la pandemia? Claro. Esto ha sido hacer aproximadamente un 15% de lo que se trabajaba en el 2019. O sea, bajar un 85%. Pero veo que tienes empleados aquí en el taller. Sí, porque yo solo sería imposible. ¿Cuántos has llegado a tener en...? En plantilla hemos llegado a ser 11. Pero también hacéis bolsos. Sí, también hay alguna serie de bolsos que se hacen. Vamos, todo lo que hay aquí realmente. Sí. Sí, siempre, normalmente, siempre es elegir. Siempre tengo algunas cosas hechas, pero la gran mayoría es eligiendo color y modelo y demás. Con las pieles con las que trabajas, ¿cuáles son las más agradecidas, las que más gustan? Mismo, desde hace ya algunos años, a mí siempre, la piel de ante es lo que más se trabaja. Luego trabajo mucho también la serpiente pitón, la piel de cocodrilo, ahora se hace menos, pero también la he trabajado mucho. Sí, aquí no sé si tienes algunas. Sí, esas. Negras, ¿no? Estos son cocodrilos. Sí. ¿Es una piel cara, pero muy delicada o no para zapatos? No, delicada no, todo lo contrario, es una piel que aguanta mucho, es muy resistente. La piel de lagarto también. ¿Son zapatos duraderos? Vamos a ver. Depende del uso, claro. Esto es como todo. Un zapato duradero dejaría de ser un zapato delicado. Son zapatos delicados. Claro. Por norma general. Quiere decir que son para uso casual. No es un zapato de batalla, o sea, eso está claro. Es un zapato de vestir. Un zapato de vestir, pues lleva los pisos de cuero. ¿Las clientas que tienes son gente del barrio? No, generalmente no. Hay algunas, pero no. La mayoría viene de fuera. ¿De fuera? Normalmente gente de una clase un poquito alta. Ya. Luego tengo mucha novia, y la novia ya es de cualquier sitio. Ya. ¿Me entiendes? ¿Y el zapato de novia tiene alguna característica especial? Pues la ha tenido hasta hace unos años. De unos años para acá no tiene ninguna característica especial. Un color que te guste, color normalmente, pues ahora se hace mucho el rosa, burdeos, azul clarito, verdes, o sea, colores, el zapato en color. Antes sí, el especial era que era forrado de la misma tela del vestido y eran todos igual. Negocios como el tuyo en Madrid deben quedar bien poquitos, ¿no? Poquitos, poquitos. Porque yo recuerdo un sitio como el tuyo en la calle Berruguete. Pero cerró. Cerró, sí. Era una pareja ya mayor. Sí, fue socio mío, y Vicente y Sera. La primera tienda que montamos, que se la montamos en sociedad, fue en la calle Galileo 30, Galileo, en la calle Galileo. ¿Para Argüelles? Sí, era. Claro, no. Y aquí tienes estamos viendo desde aquí, desde el mostrador, estás, las máquinas. Las máquinas, supongo que son las que utilizáis para la elaboración de. Sí, de pero calzado. Como verás, fíjate lo que se utilizan, fíjate el ruido que tenemos. Ninguno. O sea que. Que están paradas. Las máquinas que tengo realmente son manuales, ¿me entiendes? Entonces no. ¿Y qué es entonces utilizas más herramientas? Herramienta. Cuchilla, tenaza, cortalambre y clavos. ¿Y ese ruido si lo escuchamos ahora? Clavos. Sí, claro, ese sí. Ese es el que se utiliza aquí desde por la mañana hasta por la noche. ¿Qué tiempo lleva hacer un calzado desde que hacen el encargo? Yo vengo a tardar unos 15 días dependiendo de la época. Lógicamente llega el mes de marzo, abril, mayo, junio, y ahí ya se tienen que esperar un poquito. Porque viene todo, está acumulado. Efectivamente. Ahí. Efectivamente. Las bodas. Eso es. Pero si no, normalmente 15, 20 días suelo dar para para entregar los zapatos. Si nos puedes explicar un poco sí, las herramientas, digamos. Sí. Hola, buenas tardes. Un clásico, una máquina de coser. Ah, sí, sí, claro. ¿Me entiendes? No sé si es una Singer, no, no sé. Pero una Alfa. Una Alfa. Alfa, esa es más una Alfa. Sí, esa clásica. Y esto es lo que es el montado. Aquí ahora no hay ninguno así recién montado. Pero vamos, esto es ponerle la horma con el zapato y llenarle de clavitos para que no se muevan. Pero no van cosidos con... ¿Cosidas las suelas y sí, eso? No, no eso no se hace ya desde... Aquí, por ejemplo, hace siglos. Entonces, ¿ahora va con clavo todo? No, luego se pega. Vale. Luego la va... Sí, sí, que exteriormente tú no ves lo que la composición. Tú no ves cómo se ha hecho. Ya. Pero es muy importante el cómo está hecho, para que se adapte mejor al pie. Yo no le pongo endurecedor, ni nada de eso al zapato. Puede salir con más arruga, pero se va a adaptar siempre mejor al pie. Vale. Como se hacía antiguamente. O sea, esto es como se hacía antiguamente. Una tradición. Efectivamente. O sea, yo cuando empecé, se hacían así y así sigue. Y así sigue. Porque así es como está bien. Porque, como está bien hecho. Porque es como he aprendido y creo que es como está bien hecho, efectivamente. Muy, son muy bonitos los zapatos que he acabado que tienen. Estos son de antes, ¿no? Sí. Sí, es eso. Luego tengo la lijadora. ¿La lijadora? Sí, esta es la que sí se utiliza. ¿La lijadora qué uso le das? ¿Para qué uso? Pues para lijar la piel, para que pegue en condiciones la cola de contacto. Vale, pero solamente en la zona de contacto donde tú lijas para que haya buen contacto con la cola. Y luego esa de fresar los cantos, que se ha pegado en la suela. Pues de viro para que quede bien ajustadito al canto. Pues se pasa todo alrededor. Para acabarlo bien. Claro. Sí, pues luego ya todo lo que es el contorno, digamos, bueno, de la suela del zapato. Se y luego esa máquina pues para clavar los tacones. Perdón, ha dicho que se tiñe. Se tiñen los cantos. Pues aquí tengo, pero luego tengo el almacén donde empecé, en Magnolia, que ahí hay hormas para aburrir. ¿Y cuántas puedes tener? No lo calculo. ¿Y las controlas de saber dónde estás cuando necesitas una de coger? Es decir, dentro de mi desorden, sí. Y luego están los rollos también de cuero, todos los colores también, de todo tipo. Claro. Luego, esto es una zona de corte. Buenas tardes. Esta es una zona de corte y, bueno... ¿Es para hebillas a lo mejor? Digamos de tablero de trabajo. Sí. Lo mismo cortas que armas un bolso. ¿Entiendes? Ya depende. Y luego este ya igual, pues esta es la zona de corte donde están todos los patrones y las pieles. Sí, aquí se talla el olor a cuero. Claro. Sí, y luego pues esta es la máquina de chiflar, de rebajar los cantos para que queden los cantos finitos, cantos de alrededor del zapato, pues eso hay que rebajarlo. Pero veo que aunque no le hemos oído, las máquinas sí que se utilizan. Sí, hombre, esta por ejemplo sí se puede tener un uso de una hora diaria más o menos. Esa no sé si es la misma también, pero más antigua, ¿no? Es que tengo dos, porque siempre si una falla, porque hay que estar muy encima de ellas. Y si mañana me falla esa, no paro. Tengo la otra. Hemos estado pasando por distintos empleados, con cada uno con sus herramientas y sus máquinas. ¿Cada cual está especializado en lo que hace? Cada uno tiene una sección, digámoslo así. O sea, el empezar y el terminar el zapato, hay muy poquita gente que lo haga. O sea... ¿Y es fácil encontrar trabajadores? No. Es fácil, ¿no? Es un oficio que... Pero a lo largo del tiempo has tenido aprendices que... He tenido alguno, pero realmente es un oficio un poquito duro. Entonces, ¿a qué te refieres? Pues me refiero a que un chaval con 18 años no le metes en vereda. Ni aquí, ni prácticamente en ningún oficio. ¿Pero te refieres al día de hoy a tiempos atrás? No estoy hablando de cuando yo empecé. Entonces, joder, yo empecé en una fábrica a trabajar con 12 años, sin seguros y sin nada de nada, porque la edad mínima eran 14. ¿Has tenido mucha rotación de personal? Lo que sí que os puedo decir, que en 46 años he jubilado a muchísima gente. Con una larga carrera dentro de tu taller. Efectivamente. Despidos he tenido a dos. El primer despido me costó 2 años. ¿Eh? No, pero no, me costó 2 años decidirme. Sí. Desde el primer despido. ¿Esta mañana? No es fácil, pues sí, por lo menos para mí, que he venido siempre el primero y me voy el último. Mariano, ¿qué balance haces de tu vida profesional en toda tu trayectoria, además? Yo estoy ya satisfecho con a dónde he llegado. O sea, habrá gente que le parezca una porquería, pero yo mantenerme 46 años como llevo, haber sacado a mi familia adelante, haber podido dar estudio a mis hijos, vivir más o menos bien, no tener ni una deuda, pues estoy más que satisfecho. ¿Y después de ti se ve el recambio? Hay posibilidades con algún chico de... Con algún empleado. Sí. ¿Tus hijas no, tu familia no...? Ni les animo. Esto es algo que o te gusta o no lo hagas. Que no, todo lo que sea arte, digámoslo así, todo lo que sea artesanía, o te gusta o no lo hagas. A disgusto, no hagas, nunca vas a hacer un trabajo sano. Y puedes tener unas manos maravillosas, pero si no lo haces con esas ganas, con cariño, con gusto, yo creo que nunca. No aguantas tampoco. Ni lo aguantas, lógicamente. A mí, mira, yo corrí en 6 meses un montón de oficios. De niño, porque, pues mira, estuve de camarero, de barnizador, de mecánico, de pescadero y de frutero. ¿Y todo eso en 6 meses? En menos de 6 meses. Y hubo trabajos donde no duré ni 2 días. Que tú veías que no... Que no me gustaba. Que eso no era tuyo. Que no era lo mío. Y entré en el calzado y a los 6 meses estaba desempeñando el puesto de un oficial. Sí. Claro, el zapato que se hace es todo industrial, prácticamente el 99%. Sí. Sus zapatos han hecho esta mañana con maquinaria, ¿no? Con todo, máquinas. Todo. Supongo que eso se nota también, aparte de la cuestión estética, de que evidentemente un zapato artesano mucho más bonito. No tiene por qué. No tiene por qué. Un zapato de fábrica, un zapato bueno, sale muchísimo más perfecto que un zapato artesano. Es algo inevitable. No conozco un pintor que haga 2 cuadros iguales. No, claro. Pues un zapato tampoco salen los 2 iguales. O sea, si te pones a mirarlo, algún detallito hay, ¿me entiendes? Sí, no. Cosa que una máquina, pues un troquel te va a sacar todo exactamente igual. Son más imperfectos, pero también tiene su encanto. Tiene lógicamente su encanto de que claro, algo personal, ¿no? Claro. Pero no sé, tú supongo que verías cuando se produjo ese cambio del zapato tradicional, que era más artesano, al industrial. No sé, ¿tú viviste tú esa época? ¿Tú fuiste consciente de esto empieza ya...? Yo cuando empecé ya había mucha industria. Ya había mucha industria, ya estaba todo centrado en Elda, o sea, en la provincia de Alicante prácticamente todo. Sí. Se fabricaba entonces para los americanos y eran fábricas enormes, pero vamos, enormes. Hoy no hay ni una décima parte de lo que había. Y ahora, sin embargo, pues las fábricas grandes se están dedicando a hacer cosas más en pequeño. Mariano, hasta mañana. Hasta mañana. Adiós, hasta luego. Porque han visto que los pedidos esos de Estados Unidos ya no vienen. Claro. Mariano, te veo con mucha entrega en tu negocio. Veo que eres el último que cierra local. Claro. Sí, porque crecer y crecer y crecer tampoco ha sido... Algo que te haya algo atraído. Que me haya atraído mucho. La verdad es esa. Porque oportunidades se han salido, pero sí. No... Y que a partir de los 16 años a mí no me ha mandado nadie. Y ahora, irte a otro sitio, aunque vayas de director general, me da igual. Que te manden, pues como que a mí no me gusta. ¿Entiendes? Lo comprendo perfectamente. Eso es algo que siempre ha ido conmigo. Por eso empecé a lo mejor tan joven. Pero al mismo tiempo es una responsabilidad que te echas encima mucho mayor. Sí, hombre, sí. Sí, porque ha habido aquí épocas en las que a mí me han dicho que si dormía. Estaba aquí desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Y el sábado igual, y el domingo también. O sea, ha habido algunos años, sí, me metí en el local, me metí en historias y había que sacarlo. Y había trabajo, pues había que hacerlo. Sí, si no, no sales. Está clarísimo. Muy bien, Mariano, pues muchas gracias, agradecer tu testimonio. Sí. Me parece que tienes un taller fantástico y digo porque los oyentes no lo pueden ver, no pueden ser testigos de esto, pero bueno, vamos a sacar unas fotografías que por lo menos den testimonio de lo bonito que nos parece un lugar como este y un trabajo tan artesano como el que tú haces. Así que muchas gracias. A vosotros. She's the golden sunshine, the singing birds, the breeze. She's the sweet, rich wine of life. She's the air I breathe. She's everything a man could want to make a joyful life. She's my everything, just not my wife. She's my Alpha and Omega. She's my first and last. She's complete fulfillment, future, now and past. She's an angel that shelters me from all pain and strife. She's my everything. Just not my wife. Well, my wife is home watching all that junk on TV, staying in bed, chain smoking till 2:45. Not my wife. She's just not my wife. No, she's just not my wife.